Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales, y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan para comer. Traigo bolillos y teleras en sazón, también gendarmes, besos, conchas de a montón. Y traigo caldras, novias, cuernos. ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a salir, sí o no? Voy, que me estoy peinando. Ándele pues, marchantita, tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas, un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita. Panadero se va, panadero se va, panadero se va, panadero se va. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, hablando de pura comida. Ay, sí. Yo que no soy tan adicta al pan, no, bueno, ahorita estábamos haciendo el recuento de unos panes que tienen nuestros invitados del día de hoy, que ya están por llegar, parece no se nos que ya, desesperen. Que están aquí afuera. Esperemos que sí, ya están muy, muy cerquita. Ajá. Pero, no hombre, qué panecitos tienen ahí en Panadería Liceos, maestro. No, no, pues eso, ahora sí que es toda una tradición en la 22. Sí, estábamos diciendo que tienen un panecito, ahorita vamos a mandar saludos, pero se trata de antojar a nuestro público de esos panecitos que hacen allá en Echeverría, en la colonia Echeverría. El sur de la ciudad. Sí, que es, le estaba platicando aquí al chico de controles, que te entregan un rol de canela tamaño jumbo, lo ponen en un moldecito cuadrado, casi así hacen con su manita para poder encajarlo perfecto en ese molde cuadrado. Y a eso te le aumentan, lo bañan, lo marinan con una mezcla de tres leches, lo tapas y yo recomendaba que en lugar de comértelo luego, lo metas al refrigerador y lo dejes ahí hasta el siguiente día. No. Dicen que hay comida de dioses. Esto es de dioses, maestro. Es, lo abres y todo tu panecito está remojado en esa deliciosa leche. Uh-huh. Entonces, mira, a cucharadas es el postre perfecto. Solamente que uno que no come tanto dulce, pues de repente ya como que con un tercio de panecito ya estás como en coma diabético, pero te dura como para tres días. Sí, literal. Sí, a mí sí me duró tres días, pero de verdad está delicioso. Así que ahorita que lleguen ellos, vamos a platicar un poquito más de todas estas delicias, de cómo nace esta idea de una panadería de barrio, que cuando tú entras, ¿estás de acuerdo? No parece panadería de barrio. No, claro que no. O sea, la verdad está muy finolis, diríamos, sí, ¿no? La verdad sí, pero bueno, estamos en el programa número 187, maestro. Jesús del Huerto. Dijimos que ya andamos por ahí planeando los 200, los 200 programas, no años. No, porque maestro quiere celebrar los 200 años del programa. Eso todavía falta un buen. Hoy es 6 de febrero, son pasaditas las 6 de la tarde, y nuestros invitados del día de hoy son algunos de los integrantes de la panadería Eliseos. Pero en un ratito que lleguen ellos se los vamos a presentar. Mandamos saluditos, maestro, por favor. Hasta Gotemburgo. Espero que no se hayan dormido, parece que no. Parece, ojalá que sea un poco ya más benévolo con ellos el clima, el la frío. Nieve, el frío. Pero bueno, ellos ya están adaptados y le tienen que pegar, ¿no? Pues no te queda de otra, es como dicen, el árbol te da limones, pues hay que hacer limonada. Aprende a hacer limonada, sí. ¿No? Para, te quejas poquito, pero haces la limonada al pero final ya estamos del día. Pronto, yo pienso que para mayo, calculo, va a ser los 200 programas. Hay que armar un bailongo en todo lo alto. Sí. Ojalá que todos los que han venido aquí pudieran asistir, la verdad estaría padre. Y pues a bailar y a comer, ¿no? A disfrutar la vida. A compartir todas nuestras experiencias en estos 200 programas. Vamos a invitar a Poncho, porque Poncho fue el culpable de que nosotros aceptáramos hacer un programa aquí en Radio Cartón, cosa que al principio veíamos como un poco complicado por nuestros tiempos, pero en mi persona, una vez que me tocó grabar ese intro que estábamos nada más así de ¡ándale, graba! A ver qué tal se escucha, me enamoré del micrófono. Bueno, ya estaba enamorada del micrófono, pero por todo esto de los bailes que hacemos, pero una vez que te sientas ya y te escuchas, la verdad es que te enamoras de esto del radio. Por cierto, tenemos ahí varias fechas pendientes por confirmar, maestro. Nos están escuchando nuestros amigos del Casino Life. Mándeles un saludito. Un saludito ahí. Que confirmen. Nos vemos el sábado. Sí. El sábado tenemos un gran evento ahí en el Casino Life. Sí, también como ahorita lo vamos a platicar. Y nos pidieron de manera muy textual, por favor, que diéramos los saludos, así es. Saludos a César. César es el jefe mayor, digamos. Que por favor ya no regañe tanto a Lalo. Porque Lalo sufre. Le mandamos saludos a Lalo, obviamente. Que Lalo es quien se encarga de todo el equipo de sonido, de sonorizar ahí el ambiente en el casino. Es el ingeniero de sonido, vamos. Exactamente. Y a Lalo le vamos a pedir que no regañe tanto a Meche, porque Meche también tiene sentimientos. Y en especial le vamos a mandar saludos a la patrona Lili, que también ahí está compartiendo los alimentos, creo espero, tanto con Lalo como con César. Y a César, esperamos verlo ahí el fin de semana para echarnos una cumbia. Un cumbión, hace falta. Si se puede. Sí. Si me hace el honor. Ajá. Por favor. Que por cierto, también tenemos también un jefe nuevo ahí en el casino. Si Lalo me puede mandar su nombre para mandarle saluditos también y pues a ver también si nos echamos una cumbia. Sí, tuvimos la oportunidad de platicar un poco con él, es un parcero. Sí. Entonces, no, pero yo honestamente no recuerdo su nombre. Creo que se llama Rafael, no sé, la verdad es que soy... No voy a apellidar García Márquez. Me falta educación, he olvidado su nombre. Ricardo, era Ricardo. Con R, yo sabía. Con R cigarro. Le mandamos saludos a Ricardo, esperemos que esté por ahí el fin de semana. Y yo prometo bailar una cumbia con Ricardo, una cumbia con Lalo, para que no se sienta, y una cumbia con César. César, sí. Es más, si Lili quiere bailar también conmigo, también bailo con ella. Pues maestro, en lo que llegan nuestros invitados, platíquenos qué va a haber este fin de semana ahí en el casino. En el fin de semana, con motivo de que estamos muy cerca del Día del Amor y la Amistad, que sería el día 14, pero aquí como lo tenemos que hacer en fin de semana, para el día 10, se está haciendo un evento de como un homenaje a Los Ángeles Azules, claro, más otros éxitos de la cumbia, de varios grupos, y quien lo va a ejecutar es, como siempre, pues los chicos del Tropical Ya, ¿no? Ya lo han hecho con antelación, hace, no sé si 2 años lo hicieron, y tuvo mucho éxito, la verdad, porque, bueno, Los Ángeles Azules, pues jalan mucha, las temas de Los Ángeles, pues ahora que están mucho, muy de moda, pues jalan mucho, ¿no? Y está padre, ¿no? Para ir a ojalá, creo que se va a llenar, esperemos que se llene, y hay que invitar a los que hacen falta, pues que se anoten. Ya estamos. Porque se la van a perder. Sí, ya estamos en eso. Por lo pronto, familia anfibia, amenazamos con ir un montón. Sí. Pero sí, creemos que ya está lleno un poco más de la mitad, según creemos nosotros, según nuestras cuentas. Uh-huh. Entonces, esperemos que sí. La primera vez que fue este evento fue un sold out, un lleno total. Ojalá que pudiéramos repetir eso, sería muy, muy bueno. Uh-huh. Y si no, pues igual nos queda un espacio un poquito más grande para poder bailar. Para poder bailar. Porque luego se anda uno quejando. Quiere uno que esté lleno el lugar, pero luego se anda uno quejando que no puede bailar. Sí. Entonces, no, muy padre. Esperemos que sí. Ya estamos ahí viendo con los chicos las canciones que van a interpretar este fin de semana. Y pues todas las cumbias son buenas, maestro. Sí. La verdad es que lentas, otras no tan lentas, unas rapidísimas, diría Ichiro. Uh-huh. Pero todas son muy buenas. Sí, y ya saben, los del Trópica le echan muchas ganas, la verdad. Se pone el ambiente muy padre. Sí, todo va a salir muy bien. Le mandamos saludos también a nuestro amigo Cuatrero. De Cubi Latino. Esperamos que sí nos esté escuchando, que no tenga problemas como la semana pasada con el internet. Con el internet. Y hay que invitarlo, maestro, porque creo que no ha ido a cobrar su... Su pulque, maestro. Ave María purísima. ¿Cómo ahí qué hacemos? Sí, le recomendamos, bueno, yo le recomiendo el de café. Y Meche, bueno, el Meche le puede recomendar mucho más porque ya le ha dado toda la vuelta a los curados, según vi yo en la carta, y nos dijo el buen Juan de Dios, tiene 25 de planta, 25 curados. Sí. La verdad es todo un arsenal, ¿no? Para que todos queden satisfechos. Sí, la verdad, vale la pena. Hacemos la invitación abierta y al aire, maestro, a nuestros amigos de Casino Life, que cuando se quieran ir a tomar un pulquecito con nosotros. Con Juan de Dios, sí. ¿No? Sí. A observar y maravillarte de esa, ¿cómo le dices? ¿Escenografía? ¿Cómo? Sí, ¿no? Pues parece una exposición. ¿Sí? Ahí. Toda esa exposición que es a base de la lucha libre. Para todos aquellos que somos amantes de la lucha libre. El Pancracio Nacional. Entras y es así como pececito en el agua, ¿no? Ajá. Te maravillas de todo eso. Pues, ¿qué más, maestro? Platíquenos algo. Pues, ¿qué se sabe? Bueno, nosotros amenazamos con volver el viernes. Parece que Lalo, creo que ya, nos ganamos. Lalo ya se anotó. Y los que se apunten, no se desapunten, que puede ser borrego, como dicen en la lotería. Y vaya. Entonces, que sí. Francisco, que no se desmarque, porque Francisco parece que ya va a ser asiduo, junto con las tortitas ahogadas de frijoles. Deliciosas, tipo Gema. Bueno, ya las podré probar algún día de estos. Uh-huh. Lo vamos a pedir con salsa extra, por favor. Sí, con frijolito. Uh-huh. Sí, porque esas tortas son con carnita deshebrada de cerdo, pero... Ahí nos hicieron el favor de hacernoslas con frijolitos, sí. Y con un pulquecito de maravilla. Sí, vaya que sí. Fíjate que ahorita que dices que yo puedo recomendar varios, sí, yo probé el viernes pasado el de hierbabuena y está buenísimo, fresco, sabroso, muy, muy bueno. Probamos el de mamey también, wow, delicioso. Ese está como cremosito, muy, muy rico. ¿De limón? El de limón, jamás me lo imaginaría. Es como un agua de limón, pero... Que emborracha. No. Exactamente. No. No, ¿por qué no emborracha? Pues tampoco. Que lo hagan con moderación. Bueno, dice Ichiro que él a veces ha sentido como que sí. Pero no estamos como que, seguros. Como que sale volando, ¿verdad? Sí, un poquito así. Oye, pues tomemos el tema del pan. ¿Qué sabes tú del pan? Porque es algo tan común. ¿Qué crees que sea lo que hace que un buen pan una a una familia? ¿O por qué esta costumbre de cuando vas a cenar o cuando vas a desayunar en la casa que normalmente la gente... Ahorita vengo, voy a la tienda por el pan. Ah, su pancito y su leche, ¿no? Pero, o su pancito y su café. ¿Por qué será pues tan...? Es una tradición que tenemos heredado evidentemente desde los españoles, ¿no? Realmente los grandes panaderos que iniciaron en la Ciudad de México y hasta la fecha hay muchos, pues son la fusión de lo español, eso nos llega de allá, ¿no? En México hay muy buenos panaderos, la verdad. Platícanos de esta panadería. De la panadería del Ideal, es una panadería enorme, gigantesca, como si entraras a un súper. Y los panes son enormes y la verdad son muy económicos, pero pues se acaban. O sea, son dos plantas como si estuvieras en un supermercado chiquito. pero la gente sale con cajas y cajas de pan. Digo, ay, ¿cómo tragan tanto pan? Comen, pero, maestro. Ah, perdón. Comen. Sí, nosotros fuimos la vez que nos dimos la vuelta al concierto. Del Adelio, por eso tenemos una gran noticia. Después les vamos a decir, lo vamos a armar. Maestro, usted quiere sacar todo en un solo programa. Pues ya se sabe, bueno. Sí, Fuimos y no llegamos tan tarde por un panecito, que serían las 8:30, 9 de la noche. Y literalmente ya no había. Y tuvimos que agarrar ahí una triste galleta, que era todo lo que quedaba. De verdad, la gente compra muchísimo pan. Es que la panadería es la ideal. Es una panadería que es famosa en todo el mundo, ¿eh? Porque sí, toda la gente que llega es como una referencia de la Ciudad de México, para los turistas, que llegan y se llevan sus panesotes, Ave María Purísima. Ah, bueno, y eso también tienen allá como... Pues son Jumbo. Ajá, que los panes son muy grandes, las galletas son muy grandes. Sí. Que bueno, ya estando ahí te lo terminas. La verdad, se pone uno a sufrir, ¿verdad? Mm. Pero bueno. Oye, pues nos están avisando nuestros amigos que ya están muy cerca, nuestros invitados del día de hoy, que ya están muy cerca, que no nos desesperemos. Que no se desapunten. ¿Nombres de panes que te sepas, maestro? No, pues ojo de pancha, chilindrina, cuernito, ojo de buey. No, pues es que... Conchas. Conchas. A ver, yo los que son como más... Semitas. Ajá, conchas, semas, bolillo, virote, como le quieras decir. Chilindrinas. Ese no sé cuál es. Molletes. Ay, esos molletes son deliciosos. O sea, el término chilindrina es un pan. Yo me supongo que el apodo que le pusieron a la chilindrina, pues es la chilindrina. ¿Por el pan? Sabe. Ahorita lo buscamos a ver cómo es. Y luego está uno que se llama guayaba. Ajá. Ese sabe muy rico. Pero pipiripao. No sé por qué se llame guayaba, si le pongan guayaba o no sé. Ajá. A ver, señorita, el staff, un panecito que me dicen acuerde. La guayaba. Orejas, ajá, mantecadas. Panquecito. Ay, qué rico. A ver, chico de controles. Panquecito, pero no le ponen queso. Ay, maestro. Ay, pues pone que panquecito. No, pais de queso. Ay, Dios. Donas. Hijo, sí, hay un montón de panes. Polvorones. Ahí está la chili. Pues no sé por qué le habrán puesto chilindrina a la chilindrina, pero... ¿Por el cabello? Yo creo. Sí, no sé. También, dependiendo del lugar, a veces el... Sí, es. Tiene otro nombre. Cierto. Ah, torta tortuga. ¿Ah, sí? Los cortadillos. Ay, qué rico. Oye, pues... Las piedras. Las chorreadas. No, esas son otras. Ah, no, bueno. Ay, Dios mío. Pues, ¿qué más hay? Pan de caja. Dependiendo, ya si te vas para otras cosas. Ajá, sí. ¿Cuál es la panadería aquí en Guadalajara más antigua que tú recuerdes? Bueno, está una panadería, es que ahorita La Fortuna es una de ellas, que está aquí por... Oye, aquí está cerquita. Ahorita no recuerdo. Herrera y Cairo. ¿Y se llama La Fortuna? Sí, es una de ellas. Es donde hacen las famosas empanadas, que hasta la fecha son como las más solicitadas. ¿Sabrosas? Porque son muy grandes y pesadas, ¿no? O sea, sí tienen sí, relleno. Sí, tienen relleno. De los que yo recuerde ahorita, hay dos ahí pegadas, una que está por... Ay, jole, es que ahorita no recuerdo sus nombres, pero son panaderías que tienen muchísimos años. Uh-huh. Pero si te vas a las colonias populares, o sea, como en Polanco y La Echeverría, ahí son másters, ¿eh? Sí. Y en La Costi, allá donde está... Ah, nuestro buen Chava y sí, Moni. Sí, también. Que son conocidos de nosotros, ellos la panadería de Salvador, no recuerdo su nombre, Chava, el buen Chava, ellos, es una tradición panadera del barrio de Mexical, del barrio de Mezquitán. Uh-huh. Ahí donde hacen el pan, todavía en las charolas negras, no como ahora, incluso con una espátula lo despegas, llegas y todavía están ahí sobre las charolas. Uh-huh. Y tú despegas con la espátula el pan. Se queda la mitad en la charola y te traes la mitad. Esa panadería es de la familia de Chava, y Chava pues son panaderos de tradición. De siempre. Chava y Moni. Sí, saludos a ellos. ¿Y esa de Polanco, la que decías, es la que creo? Sí. Ay, eso ahí es... Hasta la gente se pelea por los panes. Sí, literalmente es una casa y sacan el pan a la banqueta, literalmente ponen unas mesas sobre la banqueta. Y la gente ya está formada. Y la gente ya está afuera así como... Por ejemplo, los roles de canela son muy peleados en ese lugar, muy, muy peleados. Creo que ya llegaron los invitados, ¿verdad? Sí. Perfecto. Estamos bien duros con la pan. Pásense, por favor. Ay, Dios mío, cómo me da gusto ver este invitado. Estamos con el ojo de buey, el ojo de... Hola, siéntense, por favor. En lo que agarran aire y todo, les vamos a poner una cancioncita de Ángeles Azules para que tengamos una probadita de lo que vamos a ir a bailar. ¿Verdad que sí, pareja? Este fin de semana. Panaderos ellos también va a ir a bailar. Amenazan con ir, espero que no se nos eche para atrás. Pero a toda la gente que nos está escuchando, de verdad hay que darle esta oportunidad al Casino Live para que conozcan el espacio que ellos nos brindan para poder bailar y escuchar muy buena música. Vale. Vamos a ver. Ella como pecando me besaba, me fascinaba, me embriagaba, aún hacíamos el amor. Dejamos caer la espalda en la cama, disimulaciones ya rogabas, nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar. Sin control, que a mi vida trastornó, un amor sin medida. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar, que yo amé otro amor, un amor sin control, que a mi vida trastornó. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Disfruta tu ciudad. Callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Ya me emocioné, maestro. Pues ya llegaron con toda la fiesta de la panadería. Ay, sí. Quien tenga mi número puede checar ahí, morir de envidia de lo que nuestros invitados nos trajeron. Ajá. ¿No? Sí. Ay, sí, pero sí les vamos a dar, chicos, no crean que no, ¿eh? Oye, pues yo ya me emocioné porque ya escuché Ángeles Azules, ya estoy así con un pie allá, ya quiero empezar a bailar. Yo ya estoy emocionada, ya tengo mis parejas formados. Ajá. Ay, qué emoción. Ya llegaron aquí los compañeros de la 22. Hecho con amor desde la 22. ¿Sí o no? Sí, en el sur suena fuerte, el sur de la ciudad y sobre todo y pegado a las antenitas del Cerro del Cuatro, ¿no? Vale la pena la vuelta. Antes de que ustedes llegaran ahorita para que le tomen el café con calma, estábamos platicando que yo me quedé enamorada de ese rol de canela que ponen en un moldecito de plástico cuadrado. Ajá. Y que después bañan con unas leches ahí deliciosas. Y yo le decía a la gente que yo les recomiendo que vayan por uno, pero que no se lo coman el mismo día. Que lo guardan en el refrigerador, lo abran al día siguiente y es la cosa más deliciosa del universo. Y lo dice alguien que no es adicto al pan. Es maravilloso. Yo quisiera ir por uno cada 8 días. Está buenísimo. Así que cada uno se presenta, por favor. Así cada uno nos dice su nombre, a qué se dedica y luego vemos qué más. Ok, bueno, yo soy Salvador. Soy el pastelero de Panadería Liceos. Hacemos tanto lo que viene siendo pastel, hacemos pan dulce, hacemos repostería en general y también trabajamos algunas cosas como salada, como pan salado, pan blanco, pues para cualquier comida que se... ¡Ay, qué rico! Que se requiera, pues, ahora sí que en las ocasiones para... ¿Tú fuiste el que se aventó las roscas de Reyes? Sí, con otro compañero fuimos de los que estuvimos en la rosca de Reyes, gracias a Dios. Buenísimas. La verdad, sí. Oye, sí. Que yo tengo una queja referente a las roscas. Llegamos a la casa, okay, y partimos y no salía monito. Yo dije, bueno, con la tranquilidad del mundo no hay monito. Se salieron... los dos hombres que viven en mi casa, partí un pedacito y que me sale uno. Y yo, bueno, tendré que ser honesta y comunicarles que me salió. Y en otro momento que estaba yo sola también, volví a partir otro pedazo y estaba el segundo. Y yo, te no tocaron puede ser. Los dos. Me tocaron los dos a mí. Dije, okay, bueno, o será que ellos compraron y se los pusieron por debajo, no entiendo. Pero no, de verdad, no es queja. Deliciosa la rosca, sí, ¿verdad? Muchísimas gracias. ¿Quién sigue? No se peleen, van a no hablar peleen, los no dos. Se sí. No se vayan a golpear. ¿Qué tal? Yo soy Michelle Isaola, aquí amigo y compañero de Chuy, dueño de Panadería Liceos. Pues yo les apoyo un poquito ahí con el área de la publicidad. Un sí. Mucho, yo también un mucho, opino. Sí. Mucho. Se nota la diferencia, sí. Pues excelente. ¿Y el actor intelectual? Pero sí, el malo de la película. El malo de la película. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, profe Mercedes, a todo el equipo. Muchísimas gracias por habernos invitado nuevamente aquí con ustedes a compartir los micrófonos. Y pues aquí estamos, ahora sí que a darles aquí con los compañeros. Salvador, que es la primera ocasión que nos acompaña. Ahora sí que él es el que está ahí al cargo, no quiere despegarse. Le dije, vente, ahora te toca. Vamos siempre, a ver qué hacen los muchachos sin ti. Sí, siempre lo sí. Tengo pues al tanto. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero pues él, yo me quedo y pues ahora le tocó. Hasta le va a tocar acá. Bailongo el fin de semana. Ya está invitado, ya comprometido. Ya dijo que sí. A Chava, sí. La verdad, yo lo tengo reconocido que sí es muy bailador. Por ahí yo tengo dos pies izquierdos, pero igual lo acompaño. Se nos arreglamos. Yo me encargo, nada más, vamos a sacar un permiso con tu esposa y yo me encargo de que todo salga bien ahí ese día. Bien. Sí, vas a salir igual de bailador que Chava, ¿sabes? Eso. Oigan, chicos, pues así como muy, digo, porque nos tenemos solamente media hora, pero queremos saber ¿A quién se le ocurre, cómo sale la idea de crear esta panadería en el barrio de la colonia Echeverría? Mira, Mercedes, pues ahora sí que nosotros ya traemos ahí un recorrido. Ya son varios años, por ahí empiezan mis abuelos ahí en la colonia Ferrocarril. Empiezan ellos, empieza un tío en la colonia, lo que es Higuerillas. Uh-huh. Y mi papá empieza lo que es ahí en colonia Echeverría. Y pues a partir de ahí pues se desencadenó todo esto, ¿no? Fíjate que nos ha tocado muchísima suerte de contar con un muy buen equipo, la verdad. A veces sí, pues va altas, bajas, ¿no? Pero como siempre, pues tratando de salir adelante y de hacer las cosas lo mejor posible. Y yo creo que pues de estos 24, 25 años que ya tenemos nosotros con esta administración, creo que se ha notado que están apoyando mucho todas las personas que estamos involucradas ahí, que están apoyándonos, que se están haciendo las cosas bien. Yo también creo, porque decía el maestro hace ratito que cuando llegas a la panadería y entras, es como si estuvieras en otro lado. Sí. Dijiste, ¿cómo? En una panadería fifí. De veras. Sí. La verdad. O sea, de verdad, estamos hablando de que es una panadería de barrio muy tradicional, pero el ambiente que ustedes han logrado crear dentro de la panadería es otra cosa. Es como si entraras a una panadería muy elegante, donde todo está bonito, impecable, acomodado, perfecto, y el servicio es muy bueno. Pero si lo notas, nos tocó ir la primera vez que fuimos a conocerla físicamente, fuimos por unos buñuelos, y aquí el compañero... Esa fue la segunda, el máster nos atendió. Sí, muy, te sientes bien, como en tu casa, la verdad. Pero esa fue la segunda, porque la primera fue cuando me llevé mi rol de canela. Sí, entonces eso llama, y, o sea, la verdad todo está impecable, todo está acomodado. Y... ¿Quién es el que acomoda? A mí a eso me llama la atención. Hasta parece que tienen un curador. ¿Es una mano femenina o son los chicos? Sean honestos. Pues ahora sí que entre todos, ¿no? Ahora sí que ya tenemos ya personas que ya tienen tiempo apoyándonos, ya más o menos saben, y ellos les han inculcado ahora sí que cómo hacer las cosas a las personas nuevas que se han integrado poco a poco ahí con nosotros. La verdad que sí, pues más que nada es como algo que nos identifica, ¿no? Ahora sí que de la vista nace el amor, ¿no? Entonces si tú tienes todo ahí bien acomodadito, pues la verdad... Se antoja, ¿no? Bueno, una de las cosas principales que pues yo le aplaudo aquí a Jesús es la limpieza. Sí. La limpieza, la higiene que él quiere inculcarle al manejo de los alimentos. Sí. Obviamente es 100% que tiene que haber higiene en lo que viene siendo el proceso del producto. Y es una cosa que nos pide mucho a todos en general. Es que se te enferma alguien, la responsabilidad, sí, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y sí se nota. Sí. Se integró una nueva... Otra invitada. Y preséntela, por favor. Préstenle un micrófono, ay, chicos, no sean egoístas. Buenas tardes, mi nombre es Mayra. Yo me encargo en lo administrativo en panadería y en publicidad. Ah, también. Estamos en marketing, publicidad y de todo un poquito. Apoyándolos. Perfecto. Oh, pues excelente. Fíjate, yo veo una visión de parte de la panadería. Hay una tendencia en que no solo es un negocio, ¿no? Sino que también tienes que trascender en el barrio, ¿no? Y eso de la difusión cultural que están llevando a cabo ustedes, sobre todo con el Echeverría Fest, es decir, o sea, no nomás trata de hacer negocios, sino se trata de generar un caldo de cultivo cultural en la colonia para vivir mejor, ¿no? Sí, fíjese, maestro, que pues ahora sí que la idea de nosotros y que hemos platicado así es de como retribuirle algo a la comunidad, ¿no? Sí. O sea, no creernos como todo para el colchón o no sé, ¿no? O sea, es como retribuir algo y poner el poquito, el granito, ¿no? De arena por ahí en lo que uno pueda y sí se van integrando cada vez más personas, ven que no es tanto como... Que es de vecinos para vecinos, como comenta el compañero Camargo, que no es tanto como con algún interés, ¿no? O sea, es de vecinos, para estar mejor nosotros mismos ahí en nuestra comunidad. Por eso es la idea, ¿no? De integrarnos ahora sí que con ellos y apoyarlos. Fíjate, a nosotros nos fascinó el hecho de que después hicieron un desfile en el Día de Reyes con las roscas, yo a varias... El mundo completo estaba ahí. A varias personas les, sí, que yo conozco les no, dije que fueran y no pudieron entrar. Y, o sea, eso me da mucho gusto, ¿no? Sí. Yo no sé si ustedes están pensando en hacer eso como algo ya... Recurrente, como una tradición, el hacer el desfile, porque bueno, también tiene que ver que es un trabajo de logística muy grande, ¿no? Y tienen que intervenir ustedes con la publicidad y todo ese rollo, ¿no? Porque hay que difundir esa parte, pero es parte porque se va haciendo una identidad del barrio, ¿no? ¿Han pensado en hacerlo como una tradición, como el desfile de los Reyes Magos? Y yo quiero saber quiénes eran los Reyes Magos. También si se puede. Se veían muy bien esos Reyes Magos. Pues más que nada, no tanto como él, yo lo he visto como empresa, de él lo ha hecho año con año, no tanto con desfiles, sino personal. Él ha hecho como una empatía con la gente. O sea, si no le hace desfile, les parte una rosca para los niños, les regala juguetes. O sea, siempre ha sido muy... dadivoso, o sea, le gusta darle a la gente, no precisamente con desfiles o algo, sino lo hace para compartir con los demás. Ay, qué bonito. Fíjate, yo voy a aumentar algo a eso que tú dices. La última vez que fuimos creo que fue el Día de la Rosca, ¿no? Que nos hicieron el favor de regalarnos una rosca deliciosa. A mí me encantó lo siguiente, tú llegas, hay lugares a los que tú llegas y dices, ay, qué padre, llegué. Y si alguien dice vámonos, dices, no, pero si estoy bien a gusto, ¿por qué nos vamos a ir? Que traigan, ¿no?, las otras. Exacto. Entonces, ese día que llegamos, nos tocó que varios de los trabajadores estaban afuera. Pues nosotros ya estábamos platicando con los trabajadores y quién se iba, quién regresaba y dónde estaba la camioneta. Nos enteramos. ¿Y quién lo va a llevar? ¿Quién les va a llevar? La verdad es que son esos momentos que hace que digas, ¿quieres ir a la panadería? Sí, sí quiero ir, porque a lo mejor me encuentro a alguien con que voy a estar platicando ahí, o ya sabes que sale chava y te saluda, X. La verdad es que es más allá del negocio, justo eso que dices tú, es como esa buena vibra que tienes tú, Chuy, o sea, ya se transmitió y tu equipo en general creo yo que lo tiene así como muy bien entendido que de eso se trata, ¿no? No de que nada más llegues y ¿qué va a llevar? Ah, es tanto, que le vaya bien, adiós. No, o sea, es ¿cómo estás? ¿Por qué no habías venido, fulanito? Yo veía que la gente entraba y salía a probar rosca, agarraban sus pedacitos, se salía y luego entraban y otra vez probaban y todo el mundo estaba feliz. Entonces eso es como lo que hace grande a un negocio, no todo lo que pueda ganar, sino esas ganas de ir y estar ahí, ¿no? Yo así así lo vi. Y aparte tienes que estar como en las roscas, yo vi que había varios tipos de roscas, entonces tienes que estar como un alquimista, ¿no? A ver, ahora voy a inventar esto o voy a hacer esto. ¿Cuál fue la más exitosa de este año? La más exitosa, pues ahora sí que se vendió de toda la verdad. Todavía tuvimos pedidos, ¿qué día? Todavía es fecha que mañana, miércoles. Mañana tenemos que hacer más rosca. ¿En serio? Que nos pidieron. ¡Qué genial que nos pidieron eso! Rosca. Todavía, en todo enero hicimos todavía como unas 5 ocasiones. 5 o 6 ocasiones en el transcurso de... ¡Qué padre! Porque tampoco es fácil hacer roscas. Yo he hecho, no es así como que ¡ay, qué fácil! No, la verdad no. No es fácil. Y déjame comentarte que tenemos un reconocimiento al mejor pan de muertos. ¿En serio? ¡Ojo, noviembre yo voy a estar ahí! ¿Cuándo comenzamos con el pan de muerto, chava? En septiembre, octubre, como en septiembre empieza. Es como las tiendas departamentales. Que entras y ya es Navidad, ¿no? Antes de que... Y ahí también creas tú. Bueno, ahora sí que las recetas tratamos de siempre manejar una. Ajá. Siempre una. Sí, para una, que sea el mismo sabor. Aclarando, siempre mejorar esa receta. Ajá. Siempre ser mejor. Si hoy nos salió mejor, mañana tiene que salir más. Más, o sea, siempre mejorar. Obviamente tiene que salir siempre igual. Sí. Porque esa es, debe de ser la calidad y lo que ahora sí que la gente identifique de la panadería. Sí. Hay ocasiones que tenemos, no sé, alguna variación, pero siempre tiene que ser mejor. Por eso se hacen pruebas mes antes, mucho podemos antes. Podemos ir a las pruebas, porque... sin problema. Tú no sabes y nosotros vamos a estar ahí. Qué bueno que lo tocaste, chava. Yo precisamente eso les iba a decir, no tanto así como que por hacerlo desde vender de antes, ¿no? Ajá. Pero es como mira, ¿sabes qué? Pues vamos a sacar esto nuevo, hay que agregarle, a ver este año cómo viene la tal margarina, tal mantequilla, tal la harina y esto, ¿no? Y ya vas haciendo las pruebas. Entonces, pues sí, como que hay que agarrarle un poquito de tiempo, porque así a quemarropa sí es difícil, ¿eh? Es la que verdad, yo lo reconozco. Año en año se va la agilidad, ¿no? No, y le reconozco porque la verdad son unos artesanos, porque todo tiene su figura y su manera de hacer, porque sí hay, tiene que ser específicamente como. Hay uno de los detalles dentro de lo que dice Chuy, que tenemos que ahora sí que pegarle al punto de lo que es la levadura con el frío que está haciendo. Sí. Lo que es diciembre y enero. Entonces, me ha pasado que por decir, yo siempre me apego a la receta y se va muy despacito. Sí. Muy despacito, nos atrasa, aparte de que nos atrasa, no se llega como se debe de llegar, o sea, totalmente, que se infle el pan. Sí. Como tiene que ser para que salga la miga, o sea, como tiene que salir suavecita, que no se entiese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por eso son las pruebas. Para ver lo que viene, como dice, las harinas, para ver la levadura que le vamos a meter a la rosca, para checar el horno a cuánta temperatura tiene sí, que porque ir, porque tenemos que ver los minutos que debe de estar la rosca ahí, porque pues sí, sí es difícil. Trabajamos por decir ahí, se hace lo que viene siendo el virote, el pan dulce, teníamos que estar viendo y tratando de ponernos de acuerdo con los que estaban haciendo pan para que la temperatura del horno no nos afectara en lo que viene siendo la rosca. Porque la rosca debe de ser a una temperatura que lleve un punto. Porque si la metemos muy alta, por se dentro quema por fuera se y queda cruda. Exactamente. Si la metemos muy baja, pues sí se va cociendo, pero se va resecando más. Entonces, esos son los puntos que debemos de ir viendo en todas las pruebas. Oye, y una pregunta, ¿qué tan cierto es esto? Así ya como panadero experimentado, ¿qué tan cierto es que si amaneces de malas, el pan queda malo? Si estás triste, el pan queda malo. Si estás feliz, queda buenísimo. No, bueno. ¿Sí o no? Bueno, yo trato de... Pues no es que a veces amanezca uno de malas, a veces uno está cansado. Sí. Sí. Amanece uno con a lo mejor una actitud diferente. Hay veces que yo me enfoco y estoy serio, pero estoy enfocado, trato de enfocarme en lo que viene siendo mi trabajo, pero sí le meto mucho, pues se puede decir amor a mi trabajo. Corazón. Le meto mucho corazón, porque me gusta lo que hago. Hay ocasiones que sí... Chuy me lo ha dicho, ya te cansaste, ya te enfadaste. Te veo raro. No es, sí, quizás es eso, pero a veces no, a veces son detallitos que a lo mejor traemos, a lo mejor, pero siempre, siempre va por delante la dedicación al trabajo, la dedicación a hacer cada uno de los postres. Yo los voy a interrumpir poquito, pero el compromiso, la verdad que Chava es de las personas muy comprometidas. No le gusta quedar mal con los clientes, no nos hace quedar mal a nosotros como Panadería Liceos. Y si él sabe que hay un pedido para tales horas y no hay quien lo haga, él se levanta a las 4 de la mañana y está ahí. Y el pedido se va puntual porque pues es el compromiso que él tiene. Ahora sí que él es de los que trae la camiseta puesta. Tío. Ahora sí que a varios eventos que lo hemos invitado, incluso Echeverría Fest, fue un ratito, pero muy pequeño nada más, siendo que él preparó los postres y todo ahí para los invitados, pero por el compromiso de estar allá, yo le dije, ahora, ¿sabes qué? Ahora sí nos acompañas, vente. Ahora sí. Llegó amarrado, por eso llegó amarrado, ya entendimos por qué. Pero fíjate, antes estábamos platicando, antes de que llegaran, cómo eso tiene, el pan tiene que ver con la familia, ¿no? Con el amor, porque si la mamá quiere al hijo y le lleva su lechita con su pan. Sí. Buenas noches, te quieres apapachar, tu cafecito con tu pan. Tiene que ver, y si luego ahorita te estás dando cuenta que la persona que lo hace tiene un compromiso, que sabe que lo tiene y lo hace con cariño, pues con más ganas te lo vas a comer. Es importante que sepan todas las aristas de ese proceso del pan, desde que lo elaboran hasta que nos lo comemos. Hay también un consumo de pan muy típico que dicen que, por ejemplo, los albañiles es una coca con su pan. También, es una forma como muy... pues no sé, es como el postrecito, yo me imagino, ¿no? De la friega que se ponen toda la mañana y al momento que comen, ah, déjame chiqueo, ¿no? Sí. Con un panecito. Y la verdad, era lo que decíamos, o sea, ¿de dónde nacería esta tradición de vas a desayunar y primero vas a la panadería por pan y leche? O sea, es como de cajón. ¿Vas a celebrar a los muertos? Ahí y va el pan. Sí. Una boda, ahí está el pastel. El pastel, o sea, sí es cierto, es como algo que está en todas nuestras actividades, sí, ¿no? Sí. ¿Quieres a alguien? Y mira, para el 14 de febrero. Tengo una tortita. Ya nos mandaron que qué ricas fotos, dicen, que si no sí compartimos. Yo, ahora claro, fíjate, no, la panadería tiene, me supongo que ya tiene... público, o sea, clientes fuera de Lecheverría, y para eso tiene que ver ahorita con las redes sociales, como en el caso sí tuyo, que estás, me supongo que la intención es que se, fuera de la área, pues vayan al pan, yo estoy seguro que ya van. Pero a ver, a los que mueven redes sociales, ¿cómo va? ¿Sí ha aumentado? ¿No? ¿La gente contesta? ¿No contesta? ¿O qué? Llegan pues, desde Providencia hasta allá. ¡Ay, qué elegante! Pues sí se han acercado clientes de otras zonas de Guadalajara. Bueno, Chuy tiene también ya clientes de algunas, no sé, cadenas de hoteles, etcétera. Y pues sí hay gente que viene de fuera. Yo le digo, regularmente a mí me gusta enfocarme cuando es un negocio local. Le digo, me gusta que pues, atraer lo más posible de los cercanos, que sí son los que más se acercan. Pero sí, de hecho, Chuy es muy constante en... Es muy bueno para la publicidad. Sí, es, ya me he dado cuenta. La verdad, es muy bueno para las historias. Todo el tiempo está publicando. Yo ya voy por unos cursos con Chuy. Vamos a ir para que nos enseñe. Pues yo más que nada trato de orientarlo más o menos en cuanto a las tendencias y todo. Pero la verdad, él sí es muy dedicado en esa parte y sí le ha dado resultado. Yo siempre... pues como yo también tengo administración en su página, pues siempre veo actividad. Sí, ay, yo, eso te iba a decir, yo también, a mí es de los que primero me aparece y digo, ay, ¿no tienen que hacer o qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O quién hace todo esto? A mí también que todo, me parece. Que todo el tiempo llega. Pero es que es elemental, ¿estás de acuerdo? Actualmente eso es, o sea, es algo que si no entras por los ojos, en este caso de redes sociales, pues entonces ¿cómo enamoras a la gente? ¿No? Y te voy a decir, esa publicidad que estamos haciendo nos sirve para que nuestros clientes exporten la mercancía. Ajá. Las roscas de Reyes, el bolillo, siempre se va a Estados Unidos, o sea, siempre se lleva nuestro producto. ¿Roscas de Reyes? Claro que se lleva. Y son de 3-4, a veces te preguntas, ¿y qué le haces? Lo congelo. Uh-huh. Y se congelan su producto y se lo llevan a Estados Unidos. Wow. O sea que nuestro producto está... Sin problemas en para pasar lados, por aduana. Claro, ni nada. Claro. No, es que ya sabes, aquí no puede pasar. Sí, sí, o sea, nuestro producto. Sí. Y vamos a tener buenas sorpresas para el 14 de febrero. Van a estar haciendo unos ramitos de conchas, pasteles, personal. ¡Oh, yo quiero un ramo de conchas! ¡Ay, qué rico! Va a haber muchas cosas hermosas sí para que vayan a... O sea, fíjate lo que han logrado. Yo que no como pan, o sea, quiero un ramo de concha. Sí, ahí van a tener todos. Va a haber muchas cosas, pasteles que va a estar haciendo nuestro compañero Chava. Ajá. Con tendencia... Sí, que van a quedar hermosos. Sí lo creo, porque digo, ya estamos viendo y aparte de hermosos, ricos. Ahora, ¿ustedes han creado un pan que digan, este pan es de la panadería? Nadie más lo hace más que nosotros. Sí, no tienen ese pendiente. Bueno, a lo que yo sé, o sea, la panadería la conozco yo, los 24 años que él tiene, yo ahí lo conozco de 24 años para allá. Yo he visto la calidad, como dice él, año tras año, él quiere mejorar, uh-huh, quiere mejorar. Hubo un tiempo que yo me acerqué, le pedí trabajo, me dio trabajo, empecé yo, yo soy de tiendas comerciales y me he enfocado por decir a lo fino, a lo normalito, y siempre he tratado de ver en su negocio qué se vende y qué no, que sí, que no, y tratar de mejorar cada una de la calidad de pan. Hay veces que somos repetitivos, pero también tratamos de hacer cosas diferentes para que el cliente vaya probando. ¿Por qué? Porque le estamos buscando no siempre hacer lo mismo, pero sí que sabemos lo que se vende más. ¿Y qué es lo que se vende más? ¿Cuál es lo que yo veo? Siempre pay de queso, en sí cuanto es la repostería, pan de elote, se ha estado roles tres leches, se acaban. el rol tres leches en cuanto a la repostería. Hay productos que se detienen un poquito más, pero lo que es pan, ese sí, diario. Diario, oye, diario en general. La gelatina buenas, también. ¿Eh? La gelatina también se vende bastante. ¿Qué fue? Fue gelatina, ¿verdad? Lo que me tocó probar. Sí. Y tenía, ¿qué le pones arriba? Porque estaba súper rico también, tenía... Bueno, allí se hace de leche con durano, leche con fruta, se pero hace normal. Pero sé que yo me llevé, creo que tenía como crema chantilly arriba. Ah, ok, y ok, frutita. Era flan, ese era flan con la fruta. Cierto, era un flan, creo que estaba riquísimo. Sí, sí. Creo que he descubierto en mí, gracias a ti, a una comedora de pan, de closet. No, sí, y eso es lo que ha pasado con la panadería, que cada vez yo veo que él se enfoca mucho en eso. En mejorar. En mejorar. En precisamente, mejorar. Chava, pues ahora sí que un compañero, César, que ahora no nos pudo acompañar, también está invitado y entre todos por ahí sacamos que fue el reconocimiento que nos dieron en Pan de Muerto. ¡Ay, qué solución! Fue, que ese... evento lo organizaron en la Casa de los Abanicos, la Libertad. Leche, la Santa Clara, y ellos lo organizaron y estuvieron por ahí alrededor de 13, 14 panaderías de prestigio aquí en Guadalajara, y por ahí pues nos trajimos por ahí un premio al mejor pan de muerto innovando, pues ahora sí que el más original. Ay, humildemente. Pues ahora sí que estaba muy muy rico, parecía ahora sí que de película. Ajá. Incluso pues yo me quedé sorprendido porque en ese evento pues ahora sí que pues iban muchos influencers, Jalisco TV, hubo muchos medios de comunicación y la verdad que se dejaron enfocar. Lolo se miraba que estaba ahora sí que bien organizado el evento. Ajá. Y sí se vio cómo tuvo aceptación ese pan, sí estuvo muy muy rico la verdad. Qué rico. Y lo festejaron en la panadería, evidentemente. Sí, claro. Que sí. Ah, claro. Sí, la verdad que sí fue, nos entregaron incluso un reconocimiento y por ahí en redes sociales y eso pues le dimos su reconocimiento a. Sí, sí. Ajá. Ay, sí. María. Ay, qué rico. Qué ese lástima, va gente que no lo de puedan crema, ¿por qué? Crema de higo. Oh. Sí. ¡Qué elegante! Sí, ¿verdad? ¡Qué elegancia la de France! ¡Ay, ibas a hacer este año! ¿Algo así? Ese no me tocó a mí, la verdad, no me tocó a mí, le tocó al compañero César, pero sí, sí lo estuvo pidiendo mucho Chuy, la verdad, sí. Sí, sí, sí, sí estuvo sí, moviéndose, sí. La verdad, y pues César, ahora sí que nos apoyó ahí con esa organización, pero como igual, como Chava, él se enfocó lo que fueron las roscas, y la verdad, no demeritando el trabajo de nadie, la verdad, mis respetos para los dos, pero sí, la verdad, es un trabajo arduo, la verdad, eran 12 de la noche, 4 o 5 de la mañana, y la verdad, mi reconocimiento para ellos, la verdad, mis respetos. Público, estamos viendo otro con Nutella. Ay, oh, Dios mío. Puras cosas aquí. Que para no... los panaderos de closet. Ajá, paneros, maestro. Perdón, paneros. Ay, no, es que sí, se ve muy sabroso, de verdad. Y tampoco me gusta la Nutella, ¿eh? Lo digo al aire. Ay, no, pero tenemos que probar. Yo digo, cuando tú comiences con las pruebas, Chava, nos hablan y obviamente ahí vamos a estar sin ningún problema. Si pasa o no pasa. Nosotros somos muy honestos, te decimos, este sí, este no, este ni lo hagas otra vez. Una de las cosas que tiene en Pan de Muerto también la receta que se usa ahí, muy buena. Muy, muy buena, suavidad, No, está muy sabroso. ¿Esa receta? La verdad, muchos dicen que uno como panadero, pues ya uno no se le antoja a mí, ¿no? A mí se me sigue antojando. Ah, yo eso como, es bueno. Quiere decir que sí queda muy bueno, ¿eh? Sí. La verdad, yo hay pasteles que me gustan mucho más que otros, que en cuanto los estoy haciendo, los estoy armando, se me antoja. Dices, lástima le voy que a robar no, un pedacito al pastel. Exactamente. Para saber si está bueno postre, o no. Hay postres que me gustan, pero yo más al pan. En pan sí, yo como. No me importa eso. Pues cuando salen las conchitas calientitas. No, es un delirio. Es un delirio. Ay, qué rico. Sí, están... por ahí Chava se está aventando unas con cajeta ahorita, y mazapán. Sí, wow. sí. Deliciosa. Ah, ahorita es lo que está, ahorita que estamos innovando ahí en el negocio. Uh-huh. Están saliendo las de crema pastelera con durazno, las de mermelada de fresa, las de mazapán con dulce de leche, uh-huh. las de chocolate, esas que no faltan, las de, que viene siendo como Nutella, uh-huh. y las de mazapán. Sí. ¿Cuál se le antoja, señorita del staff? Los cuernos anteriormente se estaba haciendo el de higo, que tuvo muy buena aceptación por la gente, claro. rellenos de higo. Los cuernitos estamos haciendo el de cajeta uh-huh. y el de chocolate, que son los que se están moviendo ahorita. Crema pastelera. También, sí. Sí quiero. Ay, Dios sí. mío. No me había descubierto tan antojada de pan, en serio. ¿Y qué viene? ¿Qué tenemos de nuevo? Estamos, bueno, todo lo del Día del Amor y la Amistad, eso es lo que sí. lo que tenemos ahorita más nuevo, las ¿verdad? Las fechas, sí. ¿Para la primavera hacemos algo en especial o no? Pues hasta el momento no tenemos nada organizado, pero sí, ahorita lo que estamos preparando ya lo platicamos con Chava, Mayra, Michel, incluso ya fue y sacó unas fotografías, y es lo de 14 de febrero, uh-huh. que vamos a tratar de innovar por ahí un poquito, ahí lo van a ver uh-huh. en nuestras redes sociales, lo nuevo que traemos, las nuevas tendencias sí. que traemos por ahí. Sí, se bueno, lo que ya se tiene en puerta, que ya lo queremos, pues ahora sí que despegar, que despegue ya otro tipo de postres, o sea, seguir con los mismos que metemos, pero también ir innovando, que es lo que me pide Chuy mucho, ya ir innovando, innovando pues en postres un poquito más gourmet, como por decir ahorita acabo de sacar ese pastel, oh. Ese pastel que ya es otro, ese es otro tipo de, ajá. De cosas, ya es fino. Entonces es lo que tratamos de hacer. Ahorita se viene la temporada ya de empanada también. Sí. La de empanada que ya va junto con el 14 de febrero, que sí. ya empieza. Chavita, perdóname que te interrumpa por ahí. Tengo una sorpresa ahorita. Que dicen, los vamos a invitar a que degusten unas empanadas de chilacayote el día de mañana. Que trajimos precisamente de la manzanilla, nos la prepararon especialmente para esta temporada. Un relleno de chilacayota para que pasen y las prueben, ¿eh? Sí. Diría alguien, no sé qué es chilacayota, pero sí quiero. Es calabaza, ¿no? Calabaza blanca. Pero es que me acordé de alguien que tuvimos un error al momento de estar platicando y él y yo teníamos como la duda, decíamos, ¿estás seguro lo que nos está ofreciendo? Pero él se equivocó. Fíjate, en la primavera es una primavera, una guerra de sabores, de colores, ¿no? Sí. Frutas sí. y... Sí. Sí. Y en empanada pues hay muchos sabores, sí, demasiados sí. sabores. Ahorita el sabor que ahorita Chava precisamente antes de venirnos me dio lo que es el de guayaba wow. con requesón, ¿Qué ajá, queso, ajá. queso ajá. crema, un, requesón y estrude. Azúcar glass. Qué rico. Ajá. Sí. Sí, no, la verdad que sí, no, peso, la verdad que la verdad que aquí venía, pero me lo dio a probar y ya no viene. Ay, qué feo invitado. ¿Cuándo quiere venir de nuevo invitado? Dígame. No, pues precisamente están invitados para el día de mañana que salen las empanadas, ¿verdad, Chava? ¿Cómo si Dios nos da licencia. Tú dinos cómo a qué hora, Chava. No, pues ya tardecito. Dos, tres de la tarde, yo pienso que ya sin problema ya tendríamos por ahí. Prometo estar ahí. Sí, me gustan mucho las de camote, eso sí, las empanadas. Sí. Camote, calabaza, guayaba, muy coco. Guayaba sí, la verdad que sí, piña, fresa, más tradicionales, pero manzana. Cajeta. Sí, la verdad que ahora sí, como dice maestro, es una lluvia de sabores. Sí. Con las empanadas, olvídese, arroz con leche, sí, crema pastelera. Buena. Sí, no, olvídese, ahí sí hay para escoger. Y vaya que sí. Oigan, pues desgraciadamente esta media hora que teníamos ya está a punto de finalizar. Sí tienen que regresar para poder platicarlo sí. así ya como con calma. Ya podemos regresar en tiempo de empanada. Ya pasó 14 de febrero. Agendamos otra fecha, ¿te parece? Y se vienen desde temprano. Ese día nadie salga, por favor. Aclarando al público, no es una falta de respeto el que ellos hayan llegado tarde. Lo que pasa es que hubo un pequeño pequeño incidente en la mañana que sí. No les permitió llegar a tiempo. No crean que así son de impuntual. No, de verdad no. Entonces, sí hay que agendar nueva fecha. ¿Te parece, Chava? Y ya sí, vienes y nos problema. Platicas cómo ha ido, cómo fue 14 de febrero, qué hiciste, qué tal se vendieron esos ramos de conchitas. Sí, sin problema. ¿Le parece, señor sí, Chuy? Claro que sí. Sí. Platicamos qué tanto bailamos este sábado. Ah, porque tenemos si no un compromiso el sábado. Sí. Bien. Perfecto. ¿Vamos a ir? Díganlo sí. Al aire. Sí. Sí, sí. ¿Vas, Michel, sí, claro, o no? ¿Sí? Y tenemos pendiente con Michel una entrevista con él respecto a su negocio. Que sí, no se también, nos olvide, también. ¿No? Y no, y lo más importante es que primero tenemos que ir a probar degustar. Esas quesadillas. Sí. Sí. Que creo que es lo único que podemos comer, pero. Ahí vamos a estar. Sí. Pues es que uno que es vegetariano se limita, pues, pero. Sí, es que se me hace padre porque la 22 es todo un centro comercial, la verdad, es una explosión de colores, de ahí de todo allí. Sí. Sí. Y saludos, si nos están escuchando, Ana y Francisco, muchos saludos sí, también. Sí, aquí que. Ya les voy a llamar, chicos, para a Joel. Darles su fecha porque. Me reclamaba, pero ¿no van a venir también ellos? Claro que no, es cada uno por separado para contarnos su propia historia. Su historia. Sí, no, yo por ahí les llamé, oye, ¿qué pasó? ¿No van a acompañar? ¿Me van a dejar solo? ¿Qué onda? Te toca, se te toca, ve, sí. ya seguimos nosotros, pues igual, pues muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Y pues ahora sí que aquí aprovechando los micrófonos, un agradecimiento aquí al equipo, muchos que también no pudieron venir, que están detrás de... Sí. Detrás de cámaras y que no pueden venir, pero que también son muy comprometidos. José, Claudia, Eliseo Junior, Sheila, por ahí hay muchas personas que son muy comprometidas, la verdad que sí, que hacen que el negocio funcione, siga, la verdad. Siga mejor. Sí. Sí. Cada día. Pues sí. Para la siguiente, vemos, al cabo sigues aquí. Ahí. Eso. Ahí nos vamos prestando el micrófono sin problema, ¿sí? Maestro, pues nos tenemos que ir. No sin antes agradecer a los invitados sí. Y de verdad ponemos fecha nueva. Muchas gracias por los obsequios. Obvio no le vamos a dar al público porque ya están preguntando que si va a haber premios el día de hoy. No hay premios, chicos. Pero sí les vamos a platicar qué de ricos estaban. Es que la ¿sí? semana pasada un invitado de los pulques, riquísimos. Ahorita les platicamos de él. Sí. Nos trajo unos pulquecitos, pero no, estos yo no los quiero regalar. No, claro que no. No, pero igual les podemos regalar un pastelito de esos nuevos que vamos a sacar ahora para esta temporada, sin problema. ¿Sí? Tú dices por ahí la dinámica y no hay problema por nosotros, sí. ¿Eh? Ah, pues que será así de fácil y sencillo. La primera persona que mande su nombre y que diga, quiero un pastelito para el... Aclarando, es pastelito, ¿eh? No vayan a querer llegar al de tres pisos. Para la boda de para 300 personas, ¿verdad? No, nada más para los dos enamorados o para los amigos que quieran compartir. Primera persona que nos mande su nombre y diga qué quiere y con eso, y ya lo cobran directamente allá. Perfecto, ¿sí? Sin problema. Ahí está, ya está lanzado. Sale. Pues nos vemos pronto, chicos. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias por estas delicias que hacen. Gracias al señor Sergio Funk, que hoy no hizo tanto ruidito. No. Y nos escuchamos el siguiente. Ya llegó. Ay, no, vámonos entonces todos. Gracias, chico de controles, aliviate ya. Y nos escuchamos la siguiente semana con un súper invitado, cuatrero, que viene a platicarnos qué es Cubil Latino. Vámonos. Es que... Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.